vez más y más me fui hundiendo en el paisaje de su cuerpo, me fue envolviendo su mirada cada vez era más fuerte un grito y la necesidad de verla. Era todo en mi vida. Yo me sentía el hombre más feliz cuando a su lado me veía. Pero un día, justamente cuando al destino agradecía, como si nada me dijo adiós. Un adiós que lloré como un niño, dejó en mi vida un desierto, me siento menos que la nada. Yo